Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso solo. He vuelto a mi mar y a mis montañas. He vuelto al lugar donde descansan mis ancestros. Pero amigos de verdad, cuando el corazón desnudo busca abrigo. Jour de Morin nació el 11 de agosto de 1967 en el Sanatorio del Carmen de Gijón, Asturias. Es locutor de radio, escritor, presentador de televisión y uno de los más importantes divulgadores de la cultura asturiana. Hace poco publicó su libro El Camino de Gijón a Covadonga, desde el que aborda una ruta que existe desde tiempo inmemorial y que une a la ciudad de Gijón con el santuario de Covadonga en los picos de Europa. Por esa razón se encuentra hoy aquí, en Mimos para el Alma, para presentar su libro El Camino de Gijón a Covadonga y contarnos algunas historias sobre la ruta, narrarnos lugares mágicos de parada obligatoria, hablarnos sobre las iglesias escondidas en los pueblos, compartir con nosotros alguna que otra anécdota y el recuerdo de los personajes que Jurde iba conociendo mientras recorría el camino. Eso también es lo que encontraremos dentro de su libro, El Camino de Gijón a Covadonga, publicado por primera vez y en asturiano en el año 1998 y ahora reeditado en castellano con actualizaciones y novedades de interés para el caminante que desea conocer Asturias o conocerse a sí mismo. La entrevista que le hicimos a Jurde está dividida en tres partes. Hoy disfrutaremos de la segunda. Al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. Mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte con nosotros podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada semana se titula Aprender y su autor e intérprete es el cantautor mendocino Roberto Fiat. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el alma. En la emisión anterior, Jour de Morin nos mimaba así. La ruta oficialmente, vamos a decir, empieza en una parroquia rural del Extrarradio de Gijón. Recordemos que en Asturias decir parroquia, como en Galicia y en otros lugares del mundo, no solamente implica en la zona rural una administración geográfica religiosa, sino también civil, asociaciones vecinales, temas de terrenos comunales, asociaciones de vecinos y demás, ¿no? La ruta existe desde tiempo inmemorial. No hay muchos documentos escritos, pero antiguamente, desde cientos y cientos de años atrás, la gente emigraba por motivos religiosos o de promesa desde muchos lugares de Asturias a Covadonga andando. Yo creo que hay que buscar ese aliciente de descubrir lo que estás caminando, no caminar por caminar y empezar y acabar, no sé, no le veo así una motivación. Quizás para una competición deportiva, que solamente tienes un salida y una meta, sí, pero para algo así, nos dio por ir con un bote de pintura, poniendo unas flechas provisionales, no teníamos ninguna intención de que aquello tuviese otra función que para aquella excursión concreta, pues nadie se perdiese. En algunos cruces, en sitios complicados, problemáticos. Pero después de aquella excursión, comprobamos que semanas y meses después, aprovechando aquellas flechas, la gente, otra gente a título individual, pues hacía la ruta a Covadonga. En bici, a caballo, andando, claro, la inmensa mayoría. Retomamos la charla con Jure de Morán y continuamos conociendo el camino de Gijón a Covadonga. En esta oportunidad nos explica a todos qué significa la palabra asturiana espicha. La palabra espicha viene del verbo espichar. En castellano es como espitar, quitar una espita. Pues una espicha es una espita en castellano. Una cuña de madera normalmente que se pone en el tonel de sidra. Y cuando se quita sale a chorro y se escancia así. Eso ya existía seguramente antes de la industria del vidrio. Entonces, en base a esa palabra, la espicha es abrir la espita, que corra la sidra y se bebe. Es una fiesta de sidra. Entonces, cuando se bebe, pues siempre se come, porque se necesita rellenar el estómago. Entonces, la espicha, aunque formalmente es la sidra, pues siempre se come lo que haya. Bueno, la espicha evolucionada, pues son desde costillas, chorizos, huevos cocidos, lo que sea, ¿no? Y a veces, lo que te digo, en la casa del curandero, pues la espicha se formaba espontáneamente. Él sacaba la sidra, no ya directamente del tonel, dejar la espicha, sino de las botellas, ¿no? También se llama espicha igual. Pues él iba echando culinos de sidra, escanciando, y luego la gente abría la mochila y sacaba galletas, sacaba queso, sacaba jamón, lo que fuese. Entonces a veces se formaba ahí, pues una espicha, una fiesta de sidra. Y demás cosas, ¿no? Jure, ¿qué tiene de mágico la sidra asturiana? Bueno, vamos, la sidra, la manzana, vamos, existe en muchísimos lugares del mundo. ¿Qué pasa en Asturias? Pues que es algo más que una bebida. Es un tema de comunicación social. La sidra, bueno, que se puede tomar solo, es una bebida como para compartir. Hay toda una industria, una tradición sidrera. No sabemos cuál puede ser su origen, si de los romanos, si de antes, si de la Edad Media. Es una bebida de fiesta. Y es una bebida, pues, que tiene toda una cultura alrededor de ella, ¿no? Tanto la sidra, porque aquí la sidra es la natural. La sidra de escanciar. Como luego el proceso de champanización, como lo que es la sidra del Duero, la sidra dulce. Es un todo un rito que ya empieza en esta época precisamente, cuando las manzanas maduras, las manzanas de sidra, se pañan, se cogen del árbol o del suelo, se seleccionan y se malla, se estruja, se aplasta en el llagar, en el lagar. Eso ya es una, ya se forma una fiesta de trabajo, ¿no? Para sacar la primera sidra, que es la sidra del Duerno, que llamamos aquí. El Duerno es el recipiente de madera grande donde va cayendo el líquido, ¿no? Para explicarlo así un poco someramente. Y entonces ahí sale la sidra dulce, que es riquísima. Y esa sidra dulce ya se acompaña con productos de la temporada. Enseguida van a empezar los samartinos, la matanza del cerdo. O sea, se acompaña con carne, o se acompaña también sobremanera con castañas. La castaña, que es un fruto también de esta temporada, que ya están cayendo del árbol. Luego todo eso se pone en toneles, en pipas de sidra, a macerar y hacerse la sidra que conocemos hoy en día. Y entonces, pues por diversas razones históricas, que no vamos a enumerar, y que hay muchas teorías, aunque aquí hubo vino, y hay zona vinícola en Asturias, sigue habiendo zona vinícola importante en el suroccidente, la sidra constituyó el símbolo de un pueblo entero, de una comunidad entera. Se extendió por toda Asturias, triunfó aquí más que en otras partes y alrededores también. Y bueno, pues desde platos, desde gastronomía, desde comida, hasta formas de entender la vida pasan por la sidra. Es una forma, es una bebida que socializó a los asturianos. No por el hecho de que estemos, que la gente beba y se emborrache, no, eso, como con cualquier otra bebida, el que se pasa, se pasa. Sino porque es una bebida tan de compartir y tan de comer con ella, que te pide tanto comer, que te pide tanto el rito del escanciado, aunque ese seguramente arrancó con la industria del vidrio, no es tan antiguo, ¿no? Seguramente será del siglo XIX, tal y como llegó a nuestros días. Pues forma un símbolo que bueno, por razones de historia y de evolución social, identificó a todo un pueblo. Y luego para los inmigrantes de ultramar, en su momento se ideó champanizarla. ¿Cómo mandar la sidra hacia las Américas sin que críe madre el pozo abajo? ¿Cómo hacer que ya lleve el oxígeno puesto? Pues ahí empezó el sistema de champanización, por ejemplo, ¿no? Ahí empezó ese sistema. La verdad es que, por razones históricas y sociales, llegó a constituir un elemento fundamental de Asturias y un símbolo impresionante. Échame un culimaní, porque después de beber y remollar el garguelo, voy a echar un cantarín. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Para el resto del mundo, la sidra normal es la champanada. Pero para nosotros la sidra, aquí cuando decimos sidra nos referimos a la sidra natural, sin proceso de champanización. Claro, es que para el exterior realmente se vende mucho más la champanada, para el exterior, ya desde tiempos de los emigrantes. Pero aquí para el interior la champanada se toma, bueno, se toma, ¿no? Y además hay de diferentes modalidades, ¿no? Y calidades y tal, eso evolucionó mucho. Pero se suele tomar más que nada en días de fiesta, en navidades, el día de para después de comer, para tal. Que eso es también otra lucha interna que tienen los de la sidra champanizada, ¿no? Sacar un poco el contexto de la sidra como champán para que se pueda tomar cualquier día, ¿no? Por cualquier momento, ¿no? Pero para nosotros la sidra de consumo autóctono y del que viene de fuera y quiere tomar la sidra asturiana tal cual es, lo que se llama técnicamente la sidra natural. Aquí se llama sidra natural, bueno, por el tema de una denominación oficial, del mercado y tal, pero cuando dices aquí sidra, cuando pides una botella de sidra en un bar, te dan una botella de sidra a descanciar, que si la quieres oxigenar, hay que echarla. El camarero o tú, o con un dispositivo que haya, pero esa es la sidra que aquí llevamos sidra. La champanada, tenemos que especificar sidra champanada, para que nos lo sirvan así. Esa viene a ser la diferencia. Dulce, dulcecita como cuelga, de esas que se cuelgan en los techos. Dulce, dulcecita como cuelga, de esas que se cuelgan en los techos. Es la esperanza una cosa que baile en el surco abierto. Usa la cepa por bota y se anda con los sarmientos. Usa la cepa por bota y se anda con los sarmientos. Sacar espilla la bordaré, que la jarana recién empiece. Lo poco es mucho, lo mucho es nada, todo es fe. Dejas el aro, sacar espilla la bordaré, que la jarana recién empieza. Saca el espiche a la bordalesa, que la jarana recién empieza. Lo poco es mucho, lo mucho es nada, todo depende de las heladas. Saca el espiche a la bordalesa, que la jarana recién empieza. Xurde, la canción que acabamos de escuchar se titula Cueca de la Viña Nueva y ha sido interpretada por los Chalchaleros, un grupo de música folclórica argentina. En la letra se utilizan las palabras espiche, bordalesa y jarana. Espiche o espicha ya lo explicaste vos hace instantes. Bordalesa hace referencia al tonel donde se conserva el vino y jarana significa fiesta. Xurde, ¿por qué entre el vino y la sidra hay tantas similitudes? Bueno, es que en documentos antiguos a la sidra se llamaba vino de manzana, ¿eh? Vino, parece como que en algún momento se especificó hacia el vino de uva, pero en documentos antiguos y todavía en algún texto todavía se habla de vino como cualquier cosa fermentada de fruta. Entonces por eso se habla de vino vino de uva y vino de frambuesa y todo esto, ¿no? El vino ahora lo especificamos mucho hacia la uva, pero ya te digo, en documentos antiguos se habla de vino de manzana, de vino de otras frutas, como que era la parte finora o que fermentaba. Eso pasa un poco como con el pan, eso es otra cosa para hablar. El pan en origen era todo cereal panificable. De ahí bien que el maíz, que vino de América, por ejemplo, cuando se almacenaba en una panera de pan. Pan era todo aquello panificable. Y se llamaba pan, y en muchos pueblos se sigue llamando tanto al producto, a lo que ya comes, a lo que ya pasaste por el horno, se amasó y tal, como a la semilla, sea de trigo, sea de centeno, sea de escanda, el trigo de montaña, que aquí también abunda mucho, todo es pan, todo se llama pan. Entonces el vino seguramente en algún momento se definió más que nada el de uva, pero antiguamente el vino pues podía ser cualquier fruta fermentada. ¿Y cuál es el origen de la palabra sidra? No sabemos tampoco el nombre de sidra de dónde viene. Hay una teoría que es la más extendida, que hay unos textos antiguos de Estrabón, que habla que los astures beben citos. No sabemos cómo se pronunciaría exactamente. Está escrito C-H-I-T-Y-S. No sabemos cómo se pronunciaría. Se parece mucho a la palabra sidra, pero no está demostrado que fuese sidra vino de manzana, ¿no? Sino que podía ser cualquier bebida. Sabemos que sacaban vino de bellota, bebida de bellota, fermentaba la bellota y que fermentaban cerveza, fermentaban cebada, vamos, porque apareció en restos arqueológicos. El tema de la sidra, el origen en Asturias, exacto, con tal, no se sabe. Posiblemente había algo antes de los romanos, no se puede asegurar. Durante la romanización aparece el tema de la sidra, se puede suponer que algo plantaron de pumarada. ¿Cuándo aparece? Cuando aparecen documentos escritos, ahí voy cuando lo podemos demostrar, y eso es en la Edad Media, alta Edad Media. Entonces ya aparece el tema del pumar, de los manzanos y el tema de la sidra, que casi que era una bebida, bueno, era una bebida, se plantaba vino por el tema de la liturgia cristiana, que es imprescindible, y luego se plantaba, bueno, para comer, la agricultura, berzas y nabos y lo que fuese, la patata todavía tenía que llegar a América, y trigo o escanda o lo que fuese. Entonces en algunos sitios acotaba para esta bebida, ¿no? Para la sidra, que era otro alcohol, otra fermentación. Luego, por vicisitudes históricas, la sidra triunfa sobre el vino definitivamente, aunque vino, ya te digo, que sigue habiendo y están recuperándolo en la zona suroccidental asturiana sobremanera. Bueno, y se convierte en un símbolo, como puede ser, mira, la santina de Covadón o la bandera de Asturias. Se convierte en un símbolo social bestial, que eso igual es lo que nos diferencia más de otros lugares del mundo. Que a lo mejor tiene la sidra, pero específicamente de una comarca muy, muy concreta, una ciudad, una población, o tiene sidra, pero no identifica tanto a un pueblo entero. Tiene una sidra a veces más dulce, diferente, no se escancia. Bueno, pues eso es un poco así hablando del tema este. ¿Qué diferencia hay entre un horrio y la panera? Porque me imagino que en tu libro, El camino de Gijón a Covadonga, la gente, sobre todo los extranjeros, van a encontrar este tipo de construcciones asturianas también. Vale, vamos, lo más antiguo, por lo que sabemos, es el horrio. El horrio, pues es una construcción de madera sobre pilares, sobre pegollos. Existen en muchísimos lugares del mundo. Pero ¿qué pasa? En pocos lugares del mundo pues llegan a identificar tanto una arquitectura popular, ¿no? El horrio, pues, fundamentalmente, es un edificio cuadrado, de planta suele ser cuadrada. se sostiene sobre cuatro pilares o pegollos, aunque a veces para sostener un poco más añaden alguno. Y el tejado suele ser en forma piramidal, acaba en pica, pero también hay hórreos que tienen una estructura más circular, se conservan. Hay hórreos que tenían una estructura, el tejado no era en pica, sino que era, por ejemplo, de paja y de hierba. También se conservan algunos. Y luego, pues, estos son elementos prehistóricos, seguramente, que fueron evolucionando. Y en el siglo XVII, cuando se extiende el cultivo del maíz por Asturias, se hace una evolución del hórreo en tamaño, que es la panera, del pan. Claro, lo que decíamos antes, el pan servía tanto, era tanto para definir cualquier cosa panificada, era pan, y tanto era la semilla como era el producto elaborado. Y ahí vino la panera. Normalmente la panera, claro, aparte del tamaño, ya es planta rectangular, suele acabar en dos picos en vez de piramidal en un solo pico. Y aunque existen paneras no muy grandes, de solo cuatro pegollos, normalmente es que tengan seis o más. Seis y a veces hasta bastantes más. Hasta 12 y no sé si... No, y más. Yo creo, conozco alguna de 16. A veces parece una evolución propia y otras veces en algunos pueblos parece como que dos hórreos que estaban juntos el uno del otro, los juntaron y ahí sí como se creó la panera, ¿no? Es una evolución en tamaño del hórreo para la cosecha tan grande de maíz. El maíz mató muchísima hambre en Asturias y en otros lugares cuando vino de América. No hubo ningún problema para cultivarlo, a diferencia de la patata, que había muchísima prevención, superstición incluso a comer algo, una raíz de debajo de la tierra. El maíz desde el primer momento se vio que era un cereal, como podía ser panificable, como puede ser el trigo, el centeno, el mijo, los que existían, y se cultivó intensivamente. Y era tanto lo que se cultivaba que también socializó de alguna manera a los asturianos, porque una sola familia no podía con toda la cosecha, no podía recoger toda la cosecha. Entonces iban ayudando de familia en familia, pueblos enteros, hoy en esta casa, mañana en la otra, tanto para recoger como luego para hacer las ristras con las panollas o mazorcas y colgarlas y guardarlas dentro de la panera o del hórreo y colgarlas de las paredes del hórreo, de las paredes de la panera, y como era poco, la panera y el hórreo sufrieron los dos una evolución más. El corredor no es solamente un balcón decorativo, ni muchísimo menos, eso era para seguir colgando riestres, que decimos aquí, de panoyes, de mazorcas de maíz, y que curasen al sol, porque de ahí salía, y bueno, los corredores que se hicieron en las casas, en las viviendas, y pues todo eso se llenaba de ristas y ristas y ristas de maíz, porque era el pan. Y el pan para el consumo humano era la boroña, el pan de maíz, la boroña, como también para el consumo de los animales, que eso se llevaba a moler y se construyeron muchísimos molinos en aquellos tiempos, y eso favoreció que en el siglo XVII y XVIII ya hubo un crecimiento tremendo de la población. Aunque luego la boroña, el pan de maíz en sí mismo, como dieta única, llegó a ser bastante pobre, ya se buscó otra evolución de los alimentos, ¿no? Pero ahí tenemos un poco la historia de los hórreos, la diferencia con la panera. Pero ¿qué pasa? La gente no decía vamos a hacer un hórreo y una panera. Hacían lo que podían. Pues era una cosa más grande, más pequeña. Y a veces hay cosas que son un poco híbridos, ¿eh? Ves como hórreos cuadrados con sus cuatro pegollos y realmente no es una pica, son como dos, pero muy cerca una de otra. Que también hay hórreos, cuidado, con techo a dos aguas, y no pocos. Sobre todo en la zona de la montaña. En la zona de la montaña, sobre todo en la zona oriental, centro oriental, tanto en la zona asturiana como en la parte cántabra y en la parte leonesa. Luego también hay otras construcciones, ¿no? En la zona occidental está el cabazo, que es muy similar al hórreo gallego, alargado, más pequeño en estructura, pero que, bueno, fundamentalmente valía para las mismas cosas. El beso del granizo de las cumbres, de José Ramón Muñiz Álvarez, poeta gijonés que reside en Candás, concejo de Carreño, Asturias. Soneto 1. Los hielos van cuajando del granizo, donde la aurora halló su raro espejo, que el alba quiere clara en oro viejo, si brinda el resplandor que la deshizo. Testigo de su brillo vio el hechizo, no lejos de la iglesia, el verde tejo, amigo de sus llamas y el reflejo que teje la mañana en cada rizo. Torrente que quebró la madrugada y vio el paisaje del desfiladero. Abamia de sus sueños se despierta. Asturias brilla más con la alborada y el verde es de sus prados verdadero ante la aurora que abre su ancha puerta. Yurde, el tejo es un árbol muy sagrado en Asturias que puede llegar a medir 20 metros de altura y vivir más de 1000 años. ¿Por qué es tan especial para los asturianos? Asturias es Galicia, sobre todo el noroeste de España, pues es sus símbolos sagrados, ¿no? Suelen estar al lado de iglesias. También los hay silvestres, claro. Bueno, por lo que sabemos por documentos y por... De alguna manera el tejo es un árbol que simboliza lo sagrado porque simboliza la vida, la muerte y la eternidad. La vida, pues porque siempre está verde, nunca le cae la hoja. Y porque vive muchísimos siglos. Hay algunos en Asturias que dicen los entendidos que pueden pasar de los 1000 años. O sea, hay de 500, 200, 400, 600. Pero como van, como siempre están creciendo. Son como varios troncos que se unen uno al otro y forman uno enorme, ¿no? Como siempre están creciendo, pues hay uno en Bermiego que suponen que puede llegar a los 1200, 1400 años o más. Posiblemente sería el ser vivo más viejo que tenemos en Asturias, ¿no? 1500 años, 1400, 1000 y pico. Bueno, pues eso sería la vida y la eternidad por la longevidad. Pero la muerte también, porque del tejo, de los componentes del tejo, bien de la hoja o más bien del fruto, se sacan venenos. La palabra veneno vale tanto para matar como lo que sería la muerte propiamente dicha, como en otras dosis, o mezclado con otros componentes, pues para alcanzar otros estados de conciencia, pasar el umbral, ¿no? Una droga, vamos a decir. Pasar el umbral, pues sería como pasar al mundo de los difuntos, se decía antiguamente, ¿no? Sería, pues, otros estados de conciencia, otra dimensión, estar bajo los efectos de psicotrópicos, para entendernos, ¿no? Que de aquella era visto como visitar otro mundo, visitar el más allá, el mundo de los difuntos, encontrar otras realidades. Entonces, estos componentes tan mágicos, esotéricos, del tejo, del tejo, hacen que siempre fuese un árbol relacionado con creencias, con religión. Y por eso está, aparte de estar silvestre y de haber montes y bosques enteros, pues está plantado en las puertas de las iglesias, algunas muy antiguas. No es que los tejos, a veces hay iglesias de 1000 y pico de años, a veces el tejo tiene 200, 300, 400, pero es que se plantó en el lugar donde hubo otro más antiguo que murió de viejo, ¿no? Y ahí bajo el tejo, bajo otros árboles también, pero bajo el tejo se celebraba la asamblea vecinal, el concejo abierto. Y entonces es un árbol muy cargado de simbolismo. Está al lado de las iglesias, pero hay algunos que tienen hasta altares debajo. Porque, bueno, las misas de campaña, las misas de fiesta, las procesiones, pues llegan hasta ahí, hasta ese altar al pie del tejo. Hay otros árboles con reminiscencias parecidas, ¿no? El roble o carballo, que también a veces los encontramos al lado de las iglesias, pero este tiene un simbolismo muy, muy particular. La vida, la muerte y la eternidad, por lo que te digo. Vive muchísimo la eternidad. La vida siempre está en verde, no les cae la hoja. Y la muerte, porque se saca veneno, pero también droga, el paso al otro umbral, ¿no? Efectos de alucinógenos. Fragmentos de Martín Fierro, 1872, cantado por Tensia, Los presos. Por así vas al mundo, es así la triste vida, pa todos está escondida la buena o la mala suerte. Y así le toca la herencia, donde quien haya su ruina, lo que la suerte destina, no puede el hombre evitar, porque el cardo ha de pinchar, es que nace con espina. Yo no sé lo que vendrá, tampoco soy adivino, pero firme en mi camino, hasta el fin he de seguir. Todos tienen que cumplir con la ley de su destino. Yo no alcanzo a comprender por qué motivo será que el preso privado está de los dones más preciosos que el justo Dios bondadoso otorgó a la humanidad. Pero él son los calabozos para las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón sobre, que son campanas de palo, las razones de los pobres. La soledad causa espanto, el silencio causa horror, ese continuo terror es el tormento más duro, y un presidio seguro está además el rigor. Ignora el preso que al lado se inclinará la balanza, pero es tanta la tardanza que yo les digo por mí, el hombre que de entre allí deje afuera la esperanza. El hombre no mata al hambre, no pelee fantasía, tiene la desgracia mía un espejo que mirarse, saber el hombre guardarse es la gran sabiduría. Mas todo varón prudente sufre tranquilo sus males, yo siempre hallo iguales en cualquier senda que elijo, la desgracia tiene hijos, aunque ella tiene madre. Y con esto me despido, todos han de perdonar, ninguno debe olvidar la historia de un desgraciado que ha vivido encerrado porque no tiene que contar. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. ¿Qué personaje mitológico vamos a encontrar en el camino de Gijón a Covadonga? Porque alguno se nos atravesará para hacer una travesura o enseñarnos algo. Bueno, lo que tenemos son continuas referencias a historias y leyendas de personajes de la mitología. Después, el que los veas, no los veas, creas o no creas, eso cada uno crea, como puedes creer en vírgenes y santos o no. La ruta está por encima de eso. Ahí solamente se expone lo que te puedes encontrar o lo que dicen que se ve o que se vio. Pues talmente en el principio de la ruta, en Deva, la diosa femenina de naturaleza, en la parroquia de Deva, el huello Deva, el ojo de Deva, Deva del río, pues hay historias de apariciones de Xianes, que son las ninfas asturianas, seres femeninos del agua. Mira, relacionado también con la Virgen, relacionado también con Deva, siempre una divinidad o un ser especial, ¿no?, dedicado a las aguas, al fundamento de la vida. Pero también en alguna cueva tenemos cuélebres. Hay un valle un valle al pie de Anaio, en Piloña, de Llares, de Faeu, Fresno, son de manantiales de agua mineral, donde se habla de los cuélebres, de la serpiente alada, que se aparecía por cuevas, por matas de árboles, bosques que había por ahí, una serpiente alada que también está relacionada con los tesoros escondidos, y tanto como lechanes, como unas ninfas, pues relacionado con dragones, el cuélebre, y con las creencias y religiones y mitología de la serpiente alada que existe desde de punto a punto del globo, ¿no? Desde el Quetzalcóatl de los antiguos mexicanos, de los aztecas, hasta los dragones de la cultura europea. Y bueno, y también tenemos algún ser más. Tenemos continuamente referencias. Esto más que mitología ya es una creencia, es la creencia en fantasmas, ¿no? Que es mucho más usual. Hay muchos cruces de caminos, pues en Villaviciosa, Grases, en Borines, también en Piloña, en Sietes, en Villaviciosa, donde vamos a encontrar capillas y oratorios de ánimas. Pues supuestamente estas capillas, supuestamente no, ciertamente, se hicieron con la creencia de que estas capillas, dando limosna en metálico, o dando limosna en forma de ofrendas, de oraciones, pues sacaban las almas del purgatorio, las ánimas del purgatorio, que estaban padeciendo los rigores de, como los del infierno, pero bueno, con un fin indeterminado, pueden, según la creencia, estar muchísimos años ahí, pues padeciendo esos rigores antes de alcanzar la gracia. Este culto a las ánimas, aunque puede ser muy muy muy muy antiguo, tuvo una prosperidad especial en algunos momentos de la iglesia, ¿no? Cuando la creencia en fantasmas y aparecidos pues era muy importante. Se solían poner cerca de iglesias o cementerios, y ahí siguen, en cruces de caminos, porque supuestamente era de ahí donde salía, a lo mejor sigue saliendo, quién sabe, hay dos que dicen que todavía ven por ahí algo raro, la hueste, que en Galicia también llaman la Santa Compaña, es una procesión de almas en pena, vestidas normalmente con hábito blanco, es la mortaja o mortalla, y con lo que parece ser unos cirios encendidos que en realidad son como huesos llameantes. Esa creencia de estos fantasmas pues propicia reclamando cosas que están pendientes, que dejaron ellos pendientes en vida, o los vivos dejaron pendientes para con ellos. Vienen a reclamar esas cosas, y una forma que se decía que se podía evitar esas apariciones, que también anunciaban la muerte de las personas, pues era pues con estas capillas y dando esas limosnas, ¿no? Sí. Estaba todo intrínseco con algo económico. De hecho, parece ser que alguna vez se organizaron adrede, ¿no? Con gente disfrazada. Pues ahí tenemos la historia de la huestia. Y finaliza la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Jour de Morán, locutor de radio, escritor, presentador de televisión y uno de los más importantes divulgadores de la cultura asturiana. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande, hasta la semana próxima, y muchos mimos para el alma. Las palabras.